Esto es Viajando sin Planes. Hemos acabado nuestro recorrido por Tailandia con los dos últimos podcasts, uno para todo el mundo y otro exclusivo para socios, en el que hablamos de Hua Hin, trucos para ahorrar en Booking y qué es un visa run, cómo hacerlo y cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo para pues tener preparados los visados en Tailandia y en el resto de países también, un poquito consejos para los viajeros. Recordaros que me podéis seguir en Instagram en Viajando Sin Planes, en la página web de viajandosinplanes.com y recordaros que podéis apoyar el podcast a través de iVoox, a través del botón de apoyar desde 1,49 euros al mes y ayudaréis pues a financiar, a seguir creando este podcast y a hacer que este proyecto crezca, ¿no? Y además esta tercera temporada estoy preparando podcasts muy, muy, muy interesantes con colaboraciones de otros viajeros, hablando de cómo romper, cómo la gente rompió con su vida, digamos, su vida occidental y se fue a viajar, otros sobre yoga, otros sobre arte. Vamos a hablar de cosas muy interesantes en la tercera temporada, estoy empezando a prepararla y bueno, y también os animo que además de apoyar, participéis escribiendo en los comentarios podcasts que os gustaría escuchar, temas de los que os gustaría hablar. Vamos a hablar de seguros, vamos a hablar de tarjetas, vamos a hablar de cómo conseguir o cómo cambiar dinero, vamos a hablar de proyectos viajeros, vamos a hablar de muchas cosas. Entonces os animo a que dejéis un comentario tanto en este podcast como en los anteriores, en cualquiera que estéis escuchando, dejar un comentario sobre temas que os gustaría hablar y bueno, a partir de ahí, pues si os gusta realmente este proyecto y queréis apoyarlo, apoyar al botón de iVoox. A partir de ahí vamos a empezar con Bali, que además estamos a 21 de julio y la gente empieza a calentar motores para irse a Bali, ya que, bueno, como ya debéis saber o algunos sabrán, Bali es uno de los mejores lugares para visitar en el verano de Europa, ¿no? En el verano del hemisferio norte, ya que, bueno, pues está en temporada, digamos, soleada, temporada alta, como queráis llamarla, temporada no de monzón, ¿no? Mientras que Tailandia, Vietnam, Camboya ahora mismo están inmersos en la temporada de monzón, aunque es verdad que se puede evitar un poco, ¿eh? O sea, tampoco es una cosa cerrada. Entonces, bueno, en este nuevo podcast hablaremos de Bali, pero sobre todo hablaremos de cómo empezar, de cómo llegar a Bali, de cuáles son las opciones que hay para que vosotros pues elijáis dónde ir según vuestros, digamos, vuestras inquietudes o la primera impresión que queréis tener de Bali. Además, para los socios, voy a crear un exclusivo explicando las diferentes estafas que se producen en Bali, que son muchas, y las cuales vale la pena llevar prevenidas, porque, bueno, te pueden ahorrar mucho dinero y te pueden ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Que, como decía un seguidor que me hablaba por Facebook, decía, en Bali la gente se pone las gafas de color rosado y no ven los problemas que hay alrededor. Y un poquito la idea es esta, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a situar Bali, que es esta isla con forma un poquito como, bueno, no sabría un poco definirla, ¿no? Ancha por arriba, norte, este y oeste, muy, muy ancha, muy, muy amplia, y que se va creando como embudo, eso, en forma de embudo, se va haciendo un embudo literal hasta que llega a la zona del aeropuerto, que fue, en plan, el sitio que eligieron, el mejor sitio que encontraron para poner el aeropuerto fue donde el embudo era más corto. Entonces, bueno, llegó ahí hasta el punto en que la pista de aterrizaje del aeropuerto ocupa literalmente todo el terreno. Digamos, si veis el embudo de forma vertical, pista de aterrizaje lo cruza horizontalmente completamente, incluso se ha ampliado por el lado del mar y ha habido que crear una autopista de pago para, pues, ahorrarse el atasco de ese embudo. Autopista de pago que solo se puede ir si vas en coche. Si vas en moto, imposible, es ilegal y te va a parar la policía. A la autopista te van a dejar entrar, pero te va a parar la policía y vas a tener que pagar una multa. Entonces, bueno, para que os hagáis esta imagen, ¿no? Vale, como un embudo, ¿no? En el que al final, abajo de todo, en el sur, está Denpasar. Y luego se amplía otra vez para dejar, pues, espacio a Uluwatu, al oeste y a Nusa Dua al este, ¿no? Bueno, un poquito con esta concepción, ¿vale? Primero, yo quiero hablar de una cosa que a veces parece muy obvia, pero no lo es, ¿no? Y Bali forma parte de Indonesia. No es la capital y Bali ni siquiera es la ciudad o el nombre de nada más que la isla. O sea, Bali es la isla, pero luego la capital donde llegas es Denpasar y Denpasar en sí no tiene nada. Es decir, Denpasar es una ciudad puramente diseñada para, pues, que los locales vivan ahí, trabajen en las oficinas, trámites, temas de telefonía, todo lo que sería una ciudad puramente económica, no comercial, digamos, no turística. Entonces, para que os hagáis esta imagen, ¿no? Si llegáis al aeropuerto y miráis del aeropuerto hacia arriba, está Ubud, un poquito en el centro del mapa. A la izquierda, al oeste, está Canggu, Seminyak y Kuta, que son tres pueblos, digamos. Si siempre nos localizamos desde el aeropuerto porque es desde donde normalmente se llega, y si no se llega desde Java en barco al noroeste de Bali o desde Lombok, que esto ya, bueno, yo conozco muy poca gente que haya hecho esto, nadie, desde Lombok se llegaría al puerto de Padang Bai, pero para que os hagáis un poquito la imagen, y estas son todas las opciones que hay, pero vamos a centrarnos en la llegada a Denpasar, ¿no? Y a la llegada al aeropuerto, que es la habitual. Que por cierto, si os puedo dar un consejo, y si realmente queréis ahorrar mucho dinero en vuestro vuelo a Bali, es muy recomendable que miréis el vuelo a Yakarta. Los vuelos a Yakarta son muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy baratos. Y el aeropuerto de Yakarta es de los más transitados del mundo. Entonces es muy, muy barato. Os va a hacer tener que hacer un triple salto, pero podéis ahorrar desde 500 euros. Este verano estaba mirando yo vuelos Barcelona-Bali a 1.200 euros ida y vuelta y Yakarta a 600 euros ida y vuelta. Evidentemente luego tenéis que comprar un vuelo interno. Bali, Yakarta, pero ese vuelo no te puede costar más de 50 euros, 100 euros a lo sumo. Entonces, para que os hagáis un poquito la idea, tener cuidado con la compañía que elegís en Indonesia, porque las compañías aéreas en Indonesia son bastante peligrosas. La seguridad en general en Indonesia no es que sea la mejor, no es que sea un país seguro, y las aerolíneas no son una excepción. Empezando por Lion Air, que tuvo un par de accidentes. Bueno, tuvo un accidente hace nada con este famoso avión, creo que era de Boeing, que ya no se puede volar en la Unión Europea. Y bueno, tener esto en consideración, que muchas veces cuando buscamos en Skyscanner y todas estas cosas, pues te ponen el vuelo directo al lugar al que quieres ir y no consideran estas opciones. Que tampoco son malas, ¿no? Yo tampoco veo muy mal, pues oye, te vas a Yakarta, incluso si quieres te tiras un día y al día siguiente coges el avión para irte a Bali. A partir de ahí, vamos a centrarnos ahora sí en el tema de la llegada, a dónde ir, qué ubicaciones, ¿no? Y bueno, para que os hagáis una idea, los destinos principales de llegada son Kuta, que sería el centro comercial turístico para los australianos, Kuta, Seminyak y Canggu. Os tenéis que imaginar desde la costa oeste de Bali, subiendo por la costa, Kuta como el primer pueblo, Seminyak y luego Canggu, del cual también os hablaré. Y bueno, tampoco hay una línea divisoria clara, o sea, no tiene más que eso. A partir de ahí, el siguiente destino es Uluwatu, que sería ya bajando desde el embudo al oeste también, al suroeste. Se encuentra esta zona que es muy famosa para los surferos. Es una zona eminentemente para ir a hacer surf, para parejas, nada de mochileros, viajeros solitarios, aunque se puede hacer, pero no sería el sitio más recomendable para empezar vuestro viaje si viajáis solos, ¿no? Y luego está Ubud, que sería el lugar místico, el lugar para practicar yoga, para introducirse en la cultura, en la tradición, en las... Bueno, en el mundo balinés, ¿no? Un poquito más desde dentro, un poquito más desde pues su religión, sus ideas, su tradición, sus... Bueno, templos, rezos, todas estas cosas, ¿no? Pero tenemos esta idea, ¿no? Entonces vamos a empezar por el lado de la playa. Kuta, como ya os he dicho, es la zona más turística, ni campos de arroz, ni tradición, ni nada. Volcón Billabong, Timberland, Sheraton, Marriott, vamos, que puedes estar en Paseo de Gracia, y entre Paseo de Gracia y Kuta la única diferencia es que hay una playa, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que un poquito, bueno, no sé cuál es el objetivo o el proyecto que cada uno lleva en mente cuando va a viajar a Bali, pero bueno, entendiendo que te vas a hacer 16.000 kilómetros desde tu casa, pues yo creo que adentrarse un poco en la cultura, descubrir un poquito el mundo balinés, una cultura completamente diferente, Kuta no sería el mejor lugar. Entonces yo creo que la combinación un poquito entre una llegada suave, no, bonita y a la vez occidental, pero a la vez con un poquito de vida local, es Canggu. Canggu se escribe Canggu, es el pueblo, digamos, de moda, ¿no? Porque también es un pueblo así muy fancy, con todos sus restaurantes, sus bares cools, todo el mundo, pues, con lo que decíamos, ¿no? De las gafas rosadas, con las gafas rosadas, pero es un muy buen lugar para empezar, porque hay buen rollito, porque hay gente joven, porque hay hostales muy baratos. Os dejo dos recomendaciones, Calm Hostel y BB Hostel, BB Hostel. Ambos son buenos. Yo en el primero que os he dicho, en Calm, siempre he encontrado buena gente, he hecho amigos, gente con ganas de hacer planes. En el segundo, yo creo que es un poquito mejor, aunque el precio es bastante parecido, 4 euros a 5 euros. Pero en el BB Hostel ha habido veces, porque yo he estado bastante en Canggu, ¿no? Por eso lo recomiendo. Ha habido veces que he hecho amigos y me lo he pasado muy bien, y otras que también me he encontrado a mucha gente pues ya viviendo allí, que pasan un poquito de todo y están haciendo su vida, ¿no? Bueno, un poquito, algunas recomendaciones por si queréis empezar vuestro viaje por ahí y en un hostal, ¿no? Si queréis una habitación privada, pues bueno, ahí la oferta es inmensa, barata, entonces simplemente entráis en Booking y podéis mirarlo. Me gusta más recomendar hostales, porque a veces los hostales sí que son más problemáticos, en el sentido de que, pues si escoges uno que parece muy guay pero no hay nadie, pues la gracia del hostal también se pierde un poquito, ¿no? O escoges uno en que la gente solo está a su rollo y no puedes hacer amigos, pues bueno, pierdes un poco la gracia, ¿no?, de estar en un hostal. Por eso, bueno, yo os recomiendo estos dos. Aunque es verdad que yo he estado más en el de Incalm que en el BB Hostel. Canggu, además, es un muy buen sitio para iniciarse en el surf. Y hay una playa en especial que es la playa de Batu Bolong, en la que todo el mundo va precisamente a eso, a aprender a hacer surf. Por lo que, bueno, te sentirás bastante integrado, no habrá problema. Y las reservas de tabla, una tabla de surf cuesta 50.000 rupias, que son 3 euros, por 2 horas. Y una clase de surf cuesta unos 300, 350.000 rupias. Que no, no es que sea barato, pero bueno. A ver, también tiene un trabajo, ¿no? Lo de hacerte profesor de surf y meterte en el agua y que te lleve bueno, es un profesor, ¿no? Entonces, bueno, y es recomendable, quiero decir. Si no sabes sobre surf, yo empecé con el surf también, con el tema en Portugal, y lo hice con un profesor, con un curso de 3 días. Quizá no hará falta 3 días, pero un par de días para aprender un poquito la técnica. Es muy recomendable. Vamos a hablar un día sobre surf, vamos a entrevistar a un surfero y bueno, vamos a dejarlo para la temporada 3. Así que no os olvidéis de suscribiros al podcast y darle a recibir notificaciones, que si no es como no haberse suscrito. En Canggu podéis comer lo que queráis, desde comida occidental, smoothie bowls, bueno, cualquier tipo de comida, y después comida local también hay muy buenos lugares, por lo que, bueno, realmente vale la pena explorarlo y no quedarse en el TripAdvisor o en el Google. Y andar y con la moto pararte en un sitio, en otro, bueno, para intentar descubrir el lugar realmente desde dentro, porque en TripAdvisor, pues bueno, vais a encontrar los lugares que son completamente occidentales, que están preparados y destinados para eso, pero si vas con la moto vais a encontrar lugares que a veces pueden ser mejores o peores, pero que siempre serán, bueno, una prueba, ¿no? Es un poquito por lo que me gusta viajar sin planes también, ¿no? Por esta, pues, a veces hay que errar, ¿no? Y a veces los mejores lugares se descubren, y sobre todo los más económicos, ¿no? Se descubren así. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, y es en la calle de Batu Bolong, de la playa de Batu Bolong, que es una calle que sube toda en vertical. Hay un lugar que ha abierto hace poco, se llama Babi Lovers. Y es un lugar de gente local, pero la verdad es que cocina impresionante. Os voy a dejar una foto en la zona de compartidos. Ya veréis un plato por menos de 2 euros, que, bueno, impresionante. Lo podéis ver en la zona de comunidad, ¿vale? Os pondré la foto allí. Entonces, vamos a cambiar de lugar, ¿no? Si habéis pensado empezar por otro sitio que no sea la playa, porque en otro plan que no sea el surf. Podéis empezar por Ubud, que está en el centro, lugar que mucha gente escoge de base, ¿no? Para irse a todas partes. Que yo tampoco lo veo tan interesante en ese sentido. Pues al final puedes coger una moto e irte dando la vuelta a Bali. Pero bueno, sí, alguna gente lo ve como base para irse a viajar a todos los lugares. Lo que pasa es que eso te llevará a unos atascos bastante monumentales que hay en Bali. Pues, y que nadie pone en las fotos de Instagram, ¿no? Los atascos estos de 2 horas, 3 horas para hacer 30 kilómetros. Más que nada que lo tengáis concebidos, y encima Ubud es especialmente caótico en ese sentido. Pero bueno, también es un lugar muy, muy bonito en el sentido de tradición, en el sentido místico, en el sentido bueno, de estar dentro de la selva, de realmente estar viviendo entre selvas, montañas, palmeras, campos de arroz. Y tiene su zona turística, que a mí me disgusta un poquito. También lo que hablábamos antes de estas calles que, bueno, por los Ralph Lauren y Villabón y bueno, no está Zara, porque ya está en Kuta. Pero bueno, sí, estos lugares que al final dices, es que si te haces 16.000 kilómetros para ver esto, pues bueno, digamos que, oh, y es más barato, sí, es más barato, pero. Y, quiero decir, te has hecho 16.000 kilómetros, has pagado 1.200 euros de billete porque las camisetas de polo Ralph Lauren valen la mitad. ¿no? Quiero, por eso vale la pena escaparse, salir a dar una vuelta por los alrededores. Quizá uno de mis deportes favoritos en, o actividades favoritas en Bali es coger la moto y irme a dar vueltas alrededor y pararme en un mercado local, comer comida local. Bueno, hablar con gente, lo que sea, lo que sea. Escapar un poquito de la zona central, que es la zona más turística, que no quiere decir que no tengáis o no debáis visitarla, o sea, no tiene nada de malo visitarla, pero salir de la caja, ¿no? De esa caja en la que nos meten las campañas de marketing, ¿no? Y bueno, tenemos estos dos sitios principales, que son los que la gente suele elegir. Luego en la costa este está otra zona, que es la zona de Sanur, Candidasa, Padang Bay. Toda esta zona es muy de resorts, muy de gente mayor que va realmente a pagar el resort y que no les molesten. Y la verdad están un poquito muertas estas zonas, porque además como Bali ha perdido un poquito la cualidad de esta isla paradisíaca por todo el tráfico, la contaminación del mar y bueno, pues todos los problemas que le afectan, pues además esa zona también ha perdido mucha, mucha vida y está un poco desmerecida. Perdonad los ruidos de fondo, pero estoy en un hostal, entonces, bueno, estoy viajando sin planes y voy grabando allá donde estoy e intento, pues, bueno, intento no, llevo la regularidad esta de un podcast semanal para todo el mundo y uno exclusivo para socios. Finalmente, os voy a hablar de Uluwatu, que yo, en mi opinión, si vais solos, no es el mejor sitio para empezar. Podéis conocer a alguien en Canggu, en Ubud, y luego iros a explorar todo Bali con esa gente. Pero Uluwatu, bueno, es un lugar para, si queréis empezar haciendo un campamento de surf, hay muchos de ellos, y sobre todo si estáis viajando en pareja, pues hay muchas guest house, hoteles en los que os podéis alojar y ir a visitar la zona de Padang Padang, el templo de Uluwatu. Bueno, ir a buscar olas, ¿no? Porque un poquito eso es lo que es Uluwatu. Y ir a buscar esta agua cristalina que salen tantas fotos de Bali y que a veces pues cuesta encontrar un poquito, ¿no? Eso lo vais a encontrar en Uluwatu, entonces. Bueno, si queréis saber un poquito más sobre todos estos destinos, podéis escuchar el podcast del año anterior, de Viajando sin Planes, sobre Bali, en el que hablo de todos estos destinos, pero hoy quería hablar un poquito más desde el punto de vista de una vez llegas a Bali, a dónde debes dirigirte y qué debes hacer, ¿no? Porque a veces la gente está un poquito desorientada o no se hace una idea de lo que viene a ser, ¿no? Y mucha gente pues, oh, ¿dónde...? ¿Dónde me quedo en Denpasar, ¿no? Y dices, pues que en Denpasar no hay nada, ¿no? O Kuta, y luego, sí, pero aquí no hay ni balineses, ¿no? Y pues esta era un poquito la idea. Vamos a dejar el podcast de esta semana aquí. Y bueno, vamos a hablar sobre las estafas que suceden en Bali en el próximo podcast exclusivo para socios. Y bueno, para empezar os voy a contar una, ya que estamos, así hago un poquito el avance del podcast exclusivo, y la estafa más común, la estafa más famosa de Bali, es la del cambio de moneda, ¿no? Y es que, bueno, cuando vas a cambiar dinero en un lugar, ¿no?, un puesto de cambio de moneda, básicamente ofrecen unos cambios muy, muy, muy buenos, en plan realmente increíbles, ni el cambio interbancario, que es el más ajustado, mejor que el de Visa o el de Mastercard, es tan bueno, ¿no? Y claro, dices, oye, pues yo voy a coger este cambio, evidentemente, porque tampoco, bueno, ves que es el mejor. ¿Qué sucede, ¿no? Das el dinero, te empiezan a hacer el cambio y cuentan el dinero delante tuyo. Y una vez lo han contado, aquí viene el truco, te lo van a entregar y cuando te lo entregan dejan caer un billete o dos, al más puro estilo trilero, debajo del mostrador. ¿Qué pasa? Tú, como ya has visto que lo ha contado delante tuyo, incluso tú lo has contado, ya sabes que estaba bien, pero en realidad han caído dos billetes debajo del mostrador que se suman a su beneficio, ¿no? Entonces, pues quizá acabas de pagar 200.000 rupias menos, que ya son 12 euros de comisión que no te esperabas. Bueno, esta es la primera estafa. Si queréis más, ya sabéis, en el podcast exclusivo. Hasta aquí el podcast de hoy sobre cómo viajar por Bali, dónde empezar. Soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes.